las buenas tardes, una vez más en La Airola a las 8, el programa Biorritmos, la coctelera de La Airola. Verano invernal de Bilbo, clásico. Pues sí, nos toca un julio pues que parece octubre, pero genial, genial. ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana, chicos? Muy bien. Igor, ¿qué cuentas? Ah, otro martes aquí con a repetir su sección. Es que no venga emails que repitamos Biocinema Kitchen y en eso estamos. Vas a repetir entonces, ¿eh? Sí. Muy bien. ¿Tú qué nos traes, Raco, ya que hemos empezado con el sumario? Pues yo esta vez, bueno, he traído un poco de cambio, que bueno, siempre lo mismo tampoco puede ser, y pues un rollo un poco más cultureta y unas recomendaciones literarias de... Menudo eres. Unos libros que me han molado y bueno, pues para dar unas ideas. Menudo eres. Pues yo hoy os traigo sección, porque hoy lo que tenemos es una entrevista, no estamos solos hoy estamos, no estamos íntimos, hoy tenemos un grupo con nosotros, unos viejos rockeros ya, hoy tenemos a Galapalo. ¿Qué tal, chicos? ¿Estáis por ahí? ¿Qué es esto? Hola, buenas tardes. Hola, aquí Agustito. Buenas tardes, pues sí, luego les haremos una entrevista, nos tocarán unos temas en acústico, escucharemos un tema del disco y bueno, para variar nos ha llegado tarde Chucho. Esto es parte del sumario ya de todos los días. Nekane no la tenemos a la pobre y bueno, el resto que nos falta, pues oye, pues el trabajo y demás, pues es lo que nos hace, ¿no? Que nos falte gente. Pero esto sigue. Y bueno, vamos a empezar, antes de la entrevista y demás, vamos a empezar con un tema de un grupo que me gustó mucho, que descubrí el año pasado, de pura casualidad, Limboteque. Y nada, pues un temazo que versiona el Radiohead de Creep. Para abrir boca, ahí os lo dejo. Esto es una versión de Creep de Radiohead. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful wind. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a queen. Va, ¿eh? Pues ahí estaba Limboteque, un temazo. A mí me encanta esta canción de Creep de Radiohead. Y bueno, pues siempre he escuchado muchas versiones y esta me gusta mucho también. Y bueno, como os decía, hoy no estamos solos, hoy nos acompaña un grupo bilbaíno que se ha movido mucho ya, que sois Varapalo. ¿Qué tal, chicos? Bien, muy bien. Muy bien, ¿no? A ver, desde vuestros inicios, voy a haceros unas preguntas para que la gente os conozca. De vuestros inicios, que son hace ya tiempo, ¿no? ¿Verdad? Pues como banda establecida desde el 2006 llevamos, pero bueno, ya llevamos desde antes. Ya os habéis movido entonces, desde el 2006. Pues habremos hecho no sé cuántos conciertos llevamos, ya cerca de 70 por ahí. Hostia, joder, no está nada mal, joder. Joder, que dejan, que no es mucho, ¿eh? Hay que meter, ¿qué tal la escena? Ya que lo habéis empezado, ya que habéis empezado por ahí, ¿qué tal la escena bilbaína? Pues no te creas, que está muy allá, ¿eh? ¿No? Ahora ha mejorado un poco, ¿eh? Gracias a la crisis ha mejorado un poco. Ahora muchos bares se animan a dar conciertos. En algunas webs ves que hay 60, 70 actuaciones en Vizcaya, ¿eh? Ajá. Un fin de semana, entre un viernes y un sábado. Eso hace 4 o 5 años ni por el forro, o sea, había una docena, estaban los conciertos fuertes y las bandas desconocidas no se comían nada, pero bueno, ahora hay un pequeño auge. Hay movimiento ahora hay movimiento. Sí, hay movimiento. Muy bien, bueno chicos, a ver, desde el 2006 hasta ahora, ¿qué ha cambiado en Varapalo? Pues prácticamente nada, solo pues había un miembro más en los inicios. Bueno, ha cambiado a mejor, claro, ya la experiencia pues es bastante, sí. Ya tenemos muchas más tablas y ya tenemos unos buenos directos, está mal que lo diga yo, pero es así. Y nada, y poco más, bueno, temas más elaborados y más, cada vez mejor, ¿no? O sea, cada vez mejor, sin más, la experiencia, ¿no? Sí, que es un grado. Al contrario que el matrimonio. Muy bien, oye, o sea, vosotros que os habéis movido tanto y que habéis estado por tanto, pues por la escena bilbaína, tanto escenario, tanto bolo, ¿cuál es alguno que tengáis especial cariño, algún sitio, algún local que siempre digáis, joder, pues aquí mira, siempre que hemos venido a tocar, pues ha sido genial, o sin despreciar a otros, pero uno que realmente sea el vuestro favorito? Hombre, yo por cercanía, por no estrujar el bolo, porque no, tampoco hay mucho aquí. Pues estuvimos el viernes pasado en el Humorena por segunda vez y pues me parece un bar que hay aquí en Bilbao que se enrolla bastante, un bar mítico en el tema este rock and roll y pues la verdad que por cercanía, pues que fue un gran concierto y fue algo muy agradable. Garitos como esos que respiran, ¿no? Autenticidad. Incluso vas a los lavabos y tienes ahí cada grupo tiene su baldosita con el nombre, gente que lo lleva, el trato que te dan. Pues yo por ejemplo ese, pero ya te digo que porque del de anterior no me acuerdo cuál fue el anterior. Ah, bueno. Ahí está, rock and roll. Sí, señor. No, ¿y alguno más tenéis? ¿Alguno que quiera decir? Sí, bueno, el Satisfy también, es un bar que nos han tratado siempre muy bien. Sí, en Algorta también. En Algorta y también. Muy bien, a ver, oye, por cierto, que no os he preguntado desde el principio porque pues hay gente que sí que os puede conocer porque lleva tanto tiempo, pero los que no os conozcan, ¿qué hace Varapalo? Y ahora no, ya sé que esto es difícil, que no os gusta contestar a los músicos nunca, pero más o menos, para que la gente se haga una idea de lo que hacéis, ¿cómo lo definiríais? Bueno, pues se puede decir que hacemos prácticamente de todo, o sea, hay una amalgama de canciones y de temas, nunca me han puesto pegas para... a la hora de componer y eso, no soy yo el que las hago y eso, y nunca me han puesto pega, siempre lo mismo, me puedo cantar más al rock, pinceladas funky, reggae, o sea, no tiene ningún problema, se amoldan a lo que sea, no les queda más remedio, o sea que... Y buen directo, como ya habéis dicho, vale, entonces. Un directo tremendísimo, o sea... Vale, lo importante, los grupos ahí donde se les ve, donde se les siente, es en el directo. Y hablando antes de escenarios, como os comentaba, ¿dónde os imaginaros que por lo que sea la vida os va genial y todo va de puta madre y Varapalo avanza de repente, pega un salto en la escena de la hostia? ¿Dónde os gustaría tocar? ¿Cuál es vuestro meta, como vuestro sueño como músico? Más que vuestra meta, vuestro sueño como músico. Al lado de casa, un bar. Igual estamos muy cerca de nuestra meta, como músicos. Bueno, más que como meta, lo que digo, imagínate en vuestros sueños, ¿dónde os veis tocando? No sé, es que ves a la gente que te queda un pasito más y... Muy lejos no, muy lejos no, mucho, que luego hay que volver. O sea, que tienes cuidado, que es para pensárselo dos veces. El Madison, decimos, ¿o qué decimos? El Madison lo tiraron, ¿no? ¿O qué? Si no lo tiran cuando vayamos nosotros. Eso fijo, si no llueve. Los cierres bares de la hostia también. No, de todas formas hemos tocado en fiestas sin escenarios grandes y todo eso, y yo la verdad, por lo menos a mí personalmente, me gustan casi más los bares, quizás es por la cercanía de la barra, o no sé por lo que será, pero casi que, no sé, es como más íntimo, es más caluroso, tienes a la gente más cerca, los escenarios son como más fríos, no sé. De hecho, tenemos el martes 15 en Fiestas de Baracaldo, tocamos en la Rico Plaza, en escenario grande con un grupo que se llama La Raíz. Y bueno, lo haremos, ¿no? Pero habrá que moverse porque escenario grande, pues... Si te caes de ahí, te matas, tío. Si te caes de ahí, te... 3 metros de altura. Y la barra, vas a pedir una cerveza para los músicos cuando te llegas, y eso es, vamos, un caldo de la hostia, tío. Es un comodés, ¿sabes? Bueno, ya veo. Sois rock and rollas, os gusta la música, el alcohol, ¿no? Sí, somos una banda de pub. Y... justo todo lo que hay aquí. Bienvenidos. Sí. Pues hablando de antes, que te me has dicho que componía, se me ha quedado con la duda, luego os he pedido con otra, pero ¿de qué hablan vuestras canciones? Porque sí que es cierto que me has dicho que hay muchos estilos, pero ¿de qué hablan, más o menos? La mayoría de las canciones son vivencias personales mías, bueno, y también de otros y de otras. No es muy recomendable salir las canciones de parapalo de tal forma. Es que te lo digo porque mucha gente viene, joder, a ver si me haces una, a ver así. Joder, es que no habéis escuchado lo... Sí, ya sales. Y nada, no suelen ser vivencias mías, algunas las maquillo para... que parezcan más fuertes, y otras les quito hierro porque si no se podría mantener la relación de ninguna manera. O sea, muy bien. Oye, nos falta la chica del programa, Nekane, que Nekane es la gurú en esto de las redes sociales, es una máquina, va a dar una charla de music branding, además es una tía que aquí en el programa aconseja mucho, como a los grupos. Y vosotros, para que alguien nos pueda ir siguiendo y alguien nos pueda decir, pues yo quiero seguir a Baropalo, quiero fijarme en lo que ha hecho o tal, ¿cómo os pueden seguir? Bueno, hoy en día principalmente a través de Facebook, ¿sí? Porque nosotros durante bastantes años mantuvimos una página, varapalo.com, que sigue en activo, ahora simplemente te desvía al Bandcamp de Baropalo, pero bueno, sigue funcionando, www.varapalo.com. Pero bueno, principalmente ahora a través de Facebook, a través de Facebook, para Palo, ahí colgamos las fotos que nos hacen en los bolos y los carteles de los conciertos y, bien, vale. Y alguna chorrería. ¿Los temas? Algunos temas también, bueno. Sí. Una duda, así a modo anecdótico, el otro día Chucho nos trajo un poquito de trabajo de campo del Festival Askena y bueno, mi duda era, ¿qué opináis? Imagino que igual sois un poco mitómanos, también tienen vuestros grupos de referencia. ¿Y qué opináis de que bandas, pues como en este caso hablo de Blondie, de Scorpions, que quizás ya no están en su mejor momento, sigan siendo cabezas de cartel? ¿Os gustaría igual que dejaran un poquito de sitio a los que venís por detrás? Bueno, la pega sí tiene su público. Eso es como los museos de arte. Es que me parece, además, es arqueología ya. Los grupos que me has dicho me parece arqueología, ¿no? Y es una pena que el rock, sí hay gente joven, ¿no? Pero es que los consumidores de rock somos los que somos y tenemos la edad que tenemos. Entonces es oferta y demanda, yo creo. Sí que es verdad que huelen, ¿no? Sí, es verdad, pero son los que llenan. Claro. Llenan porque ¿quiénes son los que van a los festivales? Gente muy joven. Y luego hay una franja de gente mayor que va a ver a los mitos, los jóvenes también van a ver a los mitos. Sí, hombre, es una oportunidad, hay gente que quizás pues ha seguido el rock por sus hermanos, sus padres o algo así, y ha escuchado temas de Scorpions y poder verles la oportunidad. Lo que te decía antes del auge, un poco el auge de los directos en los bares y todo eso, también ha venido motivado por la crisis, y por eso también han venido que todas las grandes figuras y las leyendas se junten a hacer directos, porque no se venden discos. Hay que tocar en directo. Claro. Hay que tocar en directo. Y hay que y luego también la crisis empuja a los pequeños bares a montar bolos, a traer a la gente. Hay una lucha encarnizada por el poco público que hay. Bueno, pues eso, en Río Revuelto, ganancia de pescadores, que dicen. Bueno, así esto, en este caso los grupos que en la escena se quejaban, ahora mismo tenéis esta oportunidad, que es maravillosa además, y que incentiva mucho el tema de salir a tomarte una cerveza para verte un grupo que quizás, pues antes no lo pagarías, igual no irías a verlo o no. Pero bueno, yo creo que un poco al hilo lo que has dicho también, ¿no? Que la cosa buena de la crisis es que ha incentivado el directo, y al final... Pues a mí me tocaba un poco las narices a veces, pues no ver directo, porque para mí la música es directo, luego está muy bien ir en el coche y escuchar lo que te gusta y tal, pero Pero joder, yo creo que como el directo y lo que decís en bar y tal, no hay nada. Y ahí realmente yo creo que muchas veces es donde se ve, pues que muchas veces el que igual uno que no tiene muchos medios de estudio de tal, pues luego son vainas y unos tíos que tal, pues de repente lo rompen, ¿no? Yo creo que al grupo no conocido sí os da una oportunidad y sí os satisface, ¿no? Y sobre todo que es donde ves música, muchos grupos que no verías si no sí. Se te presenta esa oportunidad, porque si todo es radio, al final cuatro copan todo y parece que solo tocan ellos. Hay mucha música, hay muchos grupos. Bueno, y hablando de tocar en bares, anunciaros vuestros próximos bolos para que la gente, igual la gente que os va a escuchar ahora, diga: oye, coño, yo voy a ir a ver a Varapalo a algún... Sí, como acaba de decir antes Beni, pues el día 15 en Baracaldo, ¿sí? En fiestas, en la Recoplaza, a ver qué tal, parece eso... Prometedor, parece un concierto grande. Y luego el próximo, pues no sé, el primer bar que nos acepte, sí. Cuando le llamemos o le dejemos el disco. De todas formas, ahora vamos a pillar vacaciones, que ya... Sí, hemos quedado una temporadita así... Tipo dura, sí, ¿no? Sí. Agosto es... Por eso, volvemos a lo de antes, que nosotros si saltara Varapalo no sé si aguantaríamos mucho, porque es que hacemos dos bolos y estamos ya medio matados, o sea que tampoco... como andar por ahí... La familia, los niños y sí, todo, ya no... Yo antes el otro día salió un posible bolo en Villarcayo, ¿no? Y ¡oh! Villarcayo. ¡Pilla pensión! Que nos han dicho que no. La bombona de oxígeno. Lleva el medicamento. Bueno, chicos, medicamento. Pues una vez conocidos y ya presentados, pues ahora queremos escucharos y la gente querrá escucharos también. Así que os damos un segundito para que os preparéis. Okay. Que alguien nos presente el tema que vais a tocar ahora. A ver, pues que vamos a tocar. Sí. No sé. Ni un minuto más, por ejemplo. Ni un minuto más. Venga, es que esto es democrático siempre. ¿Qué queda? Ni un minuto. Así me gusta, que vengáis preparados, sí señor. Pues nada, yo os dejamos con el directo de Varapalo y en la Airola, Biorritmos. Sí. A ver. Apagad el fuego. Eso es, hay de todo aquí. Va. Para mí es el mejor, para ti no es suficiente, pero el tiempo se acaba y tu manía de ser siempre la protagonista me lleva hasta la arcada. Ni un minuto más cerca de ti. Lo sabes, lo sé. Por eso sobran las palabras, la experiencia me dice que no debo volver. Porque sus ojos tristes cuentan lo que el otro se calla. Ni un minuto más cerca de ti. En cualquier lugar perdido, en el calor de un escenario, es tu hembra ebria enloquecida, es tu zorrita consentida, bebe, ríe y humilla al perdedor. En tu casa he recordado melodías que me ha robado, lucha necia acaba en confusión. Luna sin fin, corazón independiente, por su ausencia penaba en este juego de tres, donde gana el de siempre su derecho a pernada. Ni un minuto más cerca de ti. Cualquier lugar perdido, baila el calor de un escenario, es tu hembra ebria enloquecida, es tu zorrita consentida, bebe, ríe y humilla al perdedor. En tu casa he recordado melodías que me ha robado, lucha necia acaba confusión. significa el perdedor. En tu casa he recordado melodías que me ha robado. La lucha necia acaba en confusión. Pues ahí estaba Varapalo, sí señor. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Han venido los años 80, grupillos estos de la movida. Somos bastante antes. Bueno, pues nada, después de este tema de Varapalo, que nos van a seguir acompañando, que nos van a tocar otro tema luego, vamos directos con la nueva sección Cultureta. Hay que ponerse un poco Cultureta de vez en cuando y ilustrar y que no, que vean que no es solo vino y rosas, que hay... Y, o sea, que lo que vas a hacer es serio, que la gente sepa que, sí, que se fíe de ti, porque tú, no sé hasta qué punto luego la gente cuando habla raco... Sí, no es todo chalupa el misterio y todo eso, no, pues sin más, ya sabéis si alguna vez he hablado de, pues, del mundo del cómic, que bueno, pues que es un mundo un poco loco y que a mí me ha gustado. Y bueno, pues también hay blanco sobre negro que me parece digno de mencionar. Y pues por supuesto desde la Irola, sin hacer publicidad ni nada a nadie, pues bueno, son títulos que como estamos en nuestro programa y hacemos lo que nos sale las narices, lo compro eso. Pues me apetece recomendar. Y yendo de menos a más, pues de más floritura a más punky, pues voy a recomendar tres libros que a mí personalmente, pues me parece que la gente que tenga un poco de tiempo y ahora que llega el verano o no el verano o lo que sea, pues bueno, si les puedes echar mano, yo creo que vais a pasar un rato interesante. El primero, pues con además un personaje, pues yo creo que conocidos por todo, pues Bernardo Achaga, que es sobre todo muy conocido por Obacoac. En 2004, pues este hombre hizo un libro que era El hijo del acordeonista, que yo creo que para cualquier persona que viva en Euskadi, pues bueno, la verdad es que le va a mover y va a ser algo interesante. Pues es la época franquista, además pues llena de referencias, pues Paulino Uzkudun, tal, o sea, lo sitúas como muy bien. Pues ese es un chaval que le diagnostican en el colegio, pues que tiene un trastorno, como que se ha quedado obsesionado con el pueblo sobaba, y el chaval es el hijo del acordeonista del pueblo y descubre pues que su padre ha estado involucrado, pero no sabe hasta qué punto bien, pues son como unos cuadernos en matanzas franquistas en el pueblo, y la verdad es que pues te mete en un mundo onírico euskaldun, pues repasando en críticas, la verdad es que en algunos casos pues es muy onírico y es muy tal, pero es un libro que te va a remover y es impresionante, ¿no? Pues ver cómo a través de un chaval pues puedes llegar a ese nivel de empatía con él y de paranoia y de decir, el chaval es que se vuelve completamente loco en un pueblo de 80 habitantes, que ahora ves que dices, joder, parece que necesito todo para vivir una vida plena, para tener experiencias. En serio, es un libro muy recomendable y os lo recomiendo a todos. El hijo del acordeonista. ¿Es novela o está basada en hechos reales? Es una novela, no, es totalmente ficción. Obaba es el pueblo, pues el desconocido por Obacoa, que es un pueblo imaginario, además no está muy bien situado, no sabes dónde está. Tiene pues saltos en el tiempo, porque es un chaval que luego pues aparece que ingresa en la primera ETA, luego se va a Estados Unidos y tal, pero bueno, sobre todo es un dos tercios del libro pues son de introspección y de volverte un poco loco, pero loco bien. A loco lo que te hace pensar, vamos. Eso es, este es el libro pues más cándido de los tres que voy a recomendar, pero la verdad es que es un libro muy muy muy recomendable. Yo desde luego, yo creo que ha sido el más importante, el de antes y después. El segundo libro, que es también de un autor de aquí, es de un libro de Pérez Reverte, de Arturo Pérez Reverte, que pues todo el mundo puede opinar lo que sea de este señor, pero la verdad es que para mí no tiene, pues narrativamente es una bestia, bestia. Como escritor, la verdad es que tiene, y narrativa, es que te lo comes, el libro te lo comes. Ese es el de A la Triste, ¿no? Eso sí. Es, el de A la Triste, el de todos hemos leído. El del asedio, el de tal, pero bueno, particularmente a mí, pues por ciertos motivos, este tiene un libro que es La Reina del Sur, Que luego la verdad es que la cagaron un poco, pues porque hicieron una especie de telenovela basada en ella, pero bueno, es un libro alucinante de, además, pues cómo narra este tío y sobre todo que son cosas que te tocan de cerca, no es una novela de ciencia ficción, pues una mexicana, se empieza a desarrollar en Sinaloa, los cárteles de la droga, su novio un aviador moviendo paquetes para arriba y para abajo, plomo por todos lados, a la tía le vienen maldadas, se la llevan a Melilla, aparece en Melilla sin saber cómo, ahí trabaja en un de caballera. Ojo de spoiler, ojo de spoiler, tampoco me lo cuentes todo. No, pero sí es lo de menos, sí, he pensado en no hacer spoiler. Bueno, aparece en Melilla, salía con uno de las planeadoras del estrecho y acaba siendo pues la reina del sur, la capo de la droga del sur español, y de esto, por ejemplo, yo creo que sí es algo verídico, maquiñado y con connotaciones, pero... Además, es eso, que cada vez se da más el caso que son las mujeres las cabezas de todas estas organizaciones. Esta novela es impresionante, esto es narrativa pura y dura, pero es impresionante. Y le quiero apuntar sin más que la voz que escucháis es la de Chucho, que ya ha llegado. Sí, he llegado, bueno, he llegado hace un rato, lo que pasa que no quería interrumpir la fabulosa entrevista que se está desarrollando aquí, y nada, pues aprovecho para saludar. Opa, chavales. Ahí estaba La Reina del Sur, es la novela, y luego está El Rey de la Vega. Eso es. Sí, la peña ya es como en Juego de Tronos, en muchos piensan mal, Chucho seguro que ya ha muerto. Y no, está aquí. Y salgo de repente, soy un cambiante de esos. Y la última recomendación, y ya pues yo creo que me voy a quedar aquí, pues yo creo que es difícil recomendar libros y... Pero bueno, es muy personal, la verdad es que sí, ¿eh? Es muy personal, pero bueno, yo creo que son tres cosas que yo que sé, que todo el mundo sí, yo digo, joder, es que es imposible que alguien no se lo pase bien con este. Sí. El tercero, pues otra persona a la que yo he seguido literariamente mucho es Irving Welsh. Pues conocido por todo el mundo, el autor de Trainspotting, que para mí al final pues fue un librillo porque se quedó un poco corto. Pues bueno, este ha montado su universo también, que yo no sé hasta qué punto es verdad o no, del Edimburgo portuario, con sus personajes, y recientemente pues ha mezclado personajes de Trainspotting con otros en otras novelas, pero recientemente ha sacado una precuela de Trainspotting, Skag Boys, y pues para el que lo haya leído, pues es la adolescencia y la temprana juventud pues de los cuatro personajes de Trainspotting, que son, además son cuatro personajes muy definidos. Está Bixby, uno que en Trainspotting pues ya es un psicópata puro y duro. Mark Renton, que bueno, que es un poco el idealista. Sick Boy, que es el colgado. Sick Boy es un poco el treta, es el que anda con las mujeres. Y luego está Spud, que es el colgado, que vive prácticamente en las alcantarillas. Y pues es un libro súper interesante porque te explica un poco de dónde viene todo, y al final ni Spud era tan colgado de joven y tal, por unas circunstancias tremendas en Edimburgo, que bueno, que pues que no se alejan de las que ha podido haber en Euskadi hace años o en tal. Pero bueno, me parece muy interesante pues porque te acerca a la forma de ver las cosas de un inglés, que parece que está años luz, de un escocés en este caso, las idas y venidas y cómo se levantaban, y bueno, la verdad es que es un libro tocho y bien específico en algunas cosas. Y pues de a veces cerrar el libro y decir, hostia, ¿por qué he leído estas páginas? Un poco la línea de Cristina F., igual, ¿no? No conozco. La novela de, bueno, sí, es algo parecido, pues una chavalita de 14 años me parece que tiene, que eso, se engancha ya a la heroína desde muy, muy sí, temprana edad. Esto está inspirado en Berlín. Sí, va por ahí, pero sin abusar de nada. O sea, yo creo que lo que cuenta sin más, es narrativa, pero que dices, hostia, aquí a la gente le venía maldadas y normal que esté acabase en las alcantarillas y que esté acabase por ahí. Son estos tres títulos que me atrevo a recomendar. El hijo del acordeonista, Hernardo Achaga, ese pues para el que esté un poco en buscándose a sí mismo y quiera saber de él. La Reina del Sur, libro impresionante, además pues con si alguien ha andado por el sur o si conoce cosas, pues va a tocar puntos conocidos, cosas conocidas, y una cosa interesantísima. Y Skag Boys, la precuela de Trainspotting, que yo creo que el tío la verdad es que nos la debía a los que le seguíamos, porque luego él ha hecho muy buenas novelas basadas un poco en esto, pero el tema de Trainspotting se quedó un poco corto, y la verdad es que con esto pues el tío lo ha abordado. Y Y que además que te lo llevas a la playa y no se te vuela la toalla, o te ayuda a ligar en el autobús, de puta madre. Te da el toque intelectual ahí, que todos necesitamos a veces. Eso es, y muy importante. Además de eso, pues bueno, te mete un poco de cosas buenas y mueve un poco las cuatro neuronas que quedan, fuerza cuatro conexiones, y que es muy bonito leer y evadirse con toda la mierda. Ahora que estamos con este tema, yo aprovecho a preguntar que ¿con qué os quedáis vosotros? ¿Con los libros de toda la vida o con estos libros electrónicos que tanto están pegando ahora? Yo el libro de toda la vida. De toda la vida, ¿no? Yo, a mí me gusta bastante leer y sinceramente pues el ebook será todo lo como que sea, pero a mí el libro que me dejan, el libro de papel, el libro que releo, no sé, yo creo que hay cosas que tienen todavía un poco esa magia y esa historia y además que sabes que se perderá, que sabes que estás en que dentro de un par de generaciones no existirá. Algo antiguo y ahora es algo que tú has vivido. No sé, llevaremos los libros implantados en la cabeza. Para mí no tiene comparación. Ahora, pues es verdad que ocupa, que tiene sus desventajas, pero para mí no tiene comparación. Pero mola prestarlos, que te los pierdan, perder tú otros. Que te los vuelquen, todas esas cosas. Y bueno, hasta ahí la sección. Yo que sé, me he atrevido a dar tres consejos. El que quiera que los siga y el que no, que se peine. Bien recibido. Hay que seguirlos. Pues nada, muy bien, me parece genial. Además, tú que la gente que te conozca sabe el punto canalla que tienes y todo esto, y que queda muy bien, es una buena recomendación. Vamos a seguir directamente con un tema de Varapalo, uno que nos han dejado, que nos lo traen directamente en el disco, y bueno, me lo queréis presentar, se llama Lluvia de Esperma. No quieren presentarlo directamente. Hombre, pues ya suponíamos que ibas a poner ese. Me habéis dicho la de Se me fue de las manos y he dicho, es que entonces se llama Lluvia de Esperma. ¿Y dónde están los clines? Pues nada, si queréis, pasamos directamente a ella. Okay. Vivencias, eran vivencias. Pues nada, ahí va. Lluvia de Esperma. Varapalo. Sin techo, depresión y resaca. ahí estaba, que no queréis añadir nada, ¿no? Muy está bien. Todo dicho en la canción. Está todo dicho. Y vamos directamente con Igor, el Biocinema Kitchen, nuestro cocinero. Sí, estoy en una sección más de Biocinema Kitchen y también, bueno, pues voy a meter todo en la coctelera y voy a traer un poco de actualidad y un poquito, pues, para estar on fire, que no está ni ganas de decirlo, pues lo voy a decir yo. Y la primera peli que os traigo es una peli independiente de 2012. Seguro que os pillo a muchos, que esta es un poquito rara. Es un film negro, oscuro y que está súper chulo. Se llama Susie Girl. No sé si lo habéis visto. No, y válido, para que os hagáis un poco la idea. Un tío se pasa unos años en la cárcel y no suelta prenda del golpe que ha dado con unos cuantos amigos. El mismo día que sale de la cárcel, esos amigos se juntan alrededor de una chica desnuda sobre la que van a comer sushi. Esta chica parece cataléptica, pero hasta ahí puedo leer para no cargarme la peli. Nada tiene que ver con el Dioni esto, ¿no? Nada tiene que ver con el Dioni. Entonces es un peliculón, amigo de Biorritmo, un peliculón que os lo recomiendo. Y bueno, como sabéis ahora, si ahora ya no se va a comer pinchos de chorizo o pinchos de tortilla. Parece que eso solo queda para el catering de aquí, de Biorritmo. Uh-huh. Se va a comer sushi, ¿eh? Si no sabes hacer sushi, ya no eres trendy, no eres hipster, no estás a la última. Sushi sobre cuerpo, ¿no? Sobre cuerpo. Pero bueno, yo os voy a dar una receta muy fácil y la voy a enlazar con el producto de temporada, como en este caso, pues el bonito. El bonito, que es un producto de temporada y que ahora es cuando lo tenemos que comer en su mejor momento. Entonces, el sushi es muy sencillo. Esto no es más que cocer el arroz de una manera un poquito especial. Cocemos el arroz con una parte, un arroz especial japonés, con su parte proporcional de agua. Se cuece tapado durante 15 minutos y se deja reposar otros 15 minutos. A continuación, ese arroz se airea y se le va añadiendo una mezcla de vinagre, azúcar y, dependiendo de la receta propia de cada uno, pues vinos dulces como el mirin o diferentes jengibre, diferentes sabores que le queramos dar. Pero el vino hay que secarlo, lo ideal es en un recipiente de madera y con un abanico. Una vez tengamos ese arroz suelto, que lo hemos lavado muy bien antes de cocerlo para que suelte todo el almidón, nos disponemos a hacer unas bolitas con él. Y si hacemos el típico rollo, porque el sushi tiene muchas variedades, pues si vamos al típico rollo, pues no es más que envolverlo en una alga, en una hojita de alga, apretarlo bien y en su interior introducir, pues, una pieza de aguacate, una pieza de langostino, de pulpo, de pescado crudo. Sí, y no tiene que quedar un poco pasado, por decirlo de alguna manera. 15 minutos, el tiempo exacto es 15 minutos, no queda pasado. Que para que quede, ya sabes, en lugar de quedar el grano tan suelto, que quede más compacto. Pero eso lo conseguimos con el almíbar, que hemos hecho con el vinagre y con el azúcar. Ese es el secreto del sushi. El arroz tiene que estar en su punto. Y lo ideal es que el sushi no se conserva. El arroz es del día para comer en el día. Ya. Entonces eso es lo ideal. Entonces yo creo que ahora mismo está súper de moda y los sitios que tienen sushi pues lo están petando. Por aquí se empieza a ver algo que hace unos años no se veía, que era pues incluso en ciertos supermercados sushi ya preparado. Sí. Y lo que has dicho tú, para consumir en el día o al día siguiente, como muy tarde. Yo animo a la gente a hacerlo en casa porque es muy fácil y nos sirve para gestionar mermas, que tenemos trocitos de pescado, puntitas de verdura. Uh-huh. Bueno, voy a seguir al hilo porque parece que ya Jackie Chan está mayor, Jet Li no ha terminado de cuajar y Bruce Lee, bueno, pues ya que en paz descanse, y ya no hay un tío que se dedica a hostias en las películas y que no saque 3 o 4 largometrajes al año. Entonces, sí, yo diría que sí. Ya está Jason Statham, ahora es el Stigman ese, sí, es el que reparte. Es el tío que reparte esto para que enseña abdominales. Pero no es chino, pierde la gracia. O sea, no es chino. En el asesino habla japonés muy fluidamente, Que no sean chinos solo valieron Bad Spencer. Sí, es verdad, está el guerrero americano. Con la mano abierta. Todavía está vivo y nos pega una hostia aquí. Si no viene el Chuck Norris, que fue campeón del mundo de karate también, y ese tío también era repartía buen estómago. Bruce Lee le metió bien en Operación Dragón, ¿eh? Lo puso las pilas. Desde ese día se dejó barba, ¿no? Ya la llevaba. No llevaba. Este mané, como reflexión, ¿a qué edad se jubilan los Rangers en Estados Unidos? Pero como reflexión, ¿eh? Porque yo creo que no se jubilan nunca, y si no, pues abren un bar como DC, ¿no? Pues bueno, como homenaje, y como un tío también que les quiso hacer un homenaje en su momento, salieron dos películas que bueno, que podía haber sido 3 o 4 porque son impresionantes, que son Kill Bill. No sé si os acordáis de Kill Bill. Sí. Peliculones, por cierto, a modo de anécdota rosa, siempre me dará en una colleja porque me diré que soy el más rosa del programa. Pero que sepáis que Tarantino se ha ligado a Uma Thurman y ahora mismo son pareja oficial. ¿En serio? Lo ha conseguido. Lo ha conseguido por fin, ¿eh? Le ha costado. Después de hacer la protagonista de la película, en 1994 tuvieron su periplo ahí en Pulp Fiction. Lo ha conseguido. En este caso, en las dos películas, tanto Los Maníacos como El Malvado Bill, como unos cuantos, comen multitud de platos asiáticos. Y en este caso voy a hablar del tataki. El tataki no es más que coger una pieza de pescado, es muy típico el tataki de bonito, uh-huh. Pues y marcarlo muy fuerte por ambos lados, pero que quede el interior totalmente crudo. lo acompañamos con wasabi, con una mayonesa especiada, con unos brotes de lechuga, de ensalada. Tenemos un pescado que, pues, que al final estamos aprovechando su sabor en su esplendor, en pescado crudo. Qué buenos son los gapos, aprovechando. Una pregunta, vamos a hacer tataki todos después de este verano. ¿Tema anisakis, congelamos o no? A ver, yo os lo digo como hostelero y os lo digo porque la gente además está súper concienciada y viene, tanto en pescados crudos como en marinados, como es decir, las anchoas, los típicos boquerones que no los cocinamos, sino desnaturalizamos las proteínas con vinagres o con ácidos. Os cuento mi recomendación profesional y luego mi toque personal. Mi recomendación profesional, congelarlo, por ya que no va a llegar a altas temperaturas que maten el bicho, congelarlo. Y aún así, si sois alérgicos, si tenéis una mala suerte de ser alérgicos, os puede dar un pequeño toque. No solo el anisakis, sino también el mercurio, el escombroides, una serie de males que atañen a estos pescados. Chaluperos. Madre mía, ya te digo. Mi recomendación como profesional. Todo eso hace que pierda sabor y que pierda propiedades. Eso tenerlo claro. Si vais y compráis a un pescatero de confianza, lo hacéis en casa, o el mismo día que lo compráis, yo me arriesgaría. De algo hay que morir. De algo hay que morir. Ya, eso. Una muerte dulce, ¿no? Es lo que sería la muerte dulce. Exacto, de algo hay que morir. Y mi tercer plato, bueno, esto no es un homenaje, es un palo. Y yo me pringo porque este programa están tocando la puerta de un montón de famosos para ser entrevistados y seguro que el director de algunas de las personas viene con el video, pero... no me puedo creer que esta peli haya sido la más taquillera de la historia de España. Y Ocho Apellidos Vascos, pues que tiene un actorazo como Carles Lejalde, para mí que... hombre, es un fenómeno. Para mí Carles Lejalde es el tío que más, no sé, a mí con que aparezca un poquito, yo a mí ya me meto en el personaje. Pero la película... Yo a mí me encantó Nerva, pero no, el tío me encanta. Mariano, tío, que el resto ya... El tío me encanta, pero esta peli para mí no toca. Y bueno, y en esta peli hablan, después de pegarse una jamada tremenda y de asustar al andaluz con todo lo que se había metido, hablando de un postre típico nuestro, que es la cuajada. Y la cuajada, porque sabéis, una idea es muy sencilla. No es más que coger leche fresca, generalmente de oveja, calentarla, que pegue un pequeño hervor, dejarla enfriar y en ese momento que está templada añadirle cuajo, que el cuajo lo encontraréis en farmacias y pertenece al líquido que está en los estómagos de los animales, y lo hace cuajar de una manera natural. En este caso voy a dar un toque un poquito más moderno y lo que vamos a hacer es infusionar en esa leche un poquito de coco, de leche de coco, y vamos a preparar una pequeña mermelada de piña. Entonces hacemos la cuajada normal con esa leche de coco, dejamos infusionar, echamos el cuajo. Para que os hagáis una idea, para un tarro de cuajada de barro habitualmente usamos dos gotitas de cuajo. El cuajo solo se compra en farmacias, ¿no? Sí, habitualmente en supermercados no, y eso nada, ¿no? A ver, las neveras de los supermercados sueles tener, ¿no? Pregunta, ¿también se puede hacer con kéfir? O... Sí, se puede hacer con el kéfir, si no sé si lo conocéis, es un hongo que lo que hace es espesar la leche y bueno, tiene un montón de propiedades curativas y buenas para el organismo y da un poquito de asquete cogerlo. Bueno, son las dos cosas que tiene. Entonces, terminamos nuestra cuajada decorándola con un poquito de piña y bueno, yo ya daría una galletita de ron para hacer un plato un poquito... El pico fino. Y bueno, estas han sido mis pelis y mis recomendaciones y oye, que ahora viene segunda parte de Ocho Apellidos Vascos, o sea que bueno, que se lo ocurren. Pues a ver qué tal sale. Pues sí, muy bien, Igor. La verdad es que es una pasada. A mí se me abre el apetito, menos mal que traemos comida para después. Ha faltado una de añadir, creo yo, la de, no sé si habréis visto la película Old Boy. Sí. Es un gran peliculón ahí del cine surcoreano, en la escena en la que el protagonista Odaesu se come un pulpo vivo. Eso ya hablamos en otro programa de lo tuyo, Pero está vivo, Pues nada, vamos a ir directamente con otro tema de Malapalo. Que esto no para, Biorritmos no para, y a ver, presentárnoslo, a ver si hay huevos de presentarlo. Como veis son auténticos rockeros que vienen sin preparar, sin... Hola, ¿hay alguien al volante? ¿Qué nos vais a tocar? Vale, sentimientos, muy bien, pues nada chicos, os dejamos con Marapalo, ahí va. Una novia que no me entiende, un amante que no me olvida, un resacón del viernes, sí. Una deuda que clama al cielo, una viuda sin testamento, otra noche perdida y no sabes qué hora es. Que me digan quién me ha robado la niñez. ¿Quién dibuja un beso en tus mejillas? ¿Quién me da por bueno lo que nunca de valer? Que me diga quién. Busco los restos de este naufragio y solo encuentro una luz fundida. Un 30 de septiembre, sí, sí. El presente ya se ha pasado y el futuro no es optimista. Soy una bala perdida que se alojará en tu sien. Que me digan quién me ha robado la niñez. ¿Quién dibuja un beso en tus mejillas? ¿Quién me da por bueno lo que nunca de valer? Que me digan quién. Que alguien me cuente lo que ha pasado. De las nubes he vuelto al barro. Que alguien me cuente lo que ha ocurrido. Porque esta noche hace tanto frío. Vives bien en tu cueva escondida. Que alguien me cuente lo que ha pasado. De las nubes he vuelto al barro. Que alguien me cuente lo que ha ocurrido. Porque esta noche hace tanto frío. Sentimientos encontrados en alcohol. De las nubes he vuelto al barro. Que alguien me cuente lo que ha ocurrido. Esta noche hace tanto frío. Vives bien en tu cueva escondida. Que alguien me cuente lo que ha pasado. De las nubes he vuelto al barro. Que alguien me cuente lo que ha ocurrido. Porque esta noche hace tanto frío. Sentimientos encontrados en alcohol. Que alguien me cuente lo que ha pasado. De las nubes he vuelto al barro. Que alguien me cuente lo que ha ocurrido. Porque esta noche hace tanto frío. Sentimientos encontrados en alcohol. ¡Vamos! Pues nada, vamos a seguir con Balapalo, que no se relajen, porque ahora viene Chucho, que la sección de Chucho siempre nos deja, siempre le mete, siempre incluye al grupo que... Sí, que señor, viene. Y hoy como ha venido grupo, y grupo numeroso, pues voy a volver a mis orígenes, hacía mucho tiempo que no lo hacía, y pues vengo con una de Bio Question Push It. Os explico rápidamente en qué consiste esto. He traído cuatro preguntas con tres posibles respuestas. Entonces voy a empezar con los del grupo. Os haré una pregunta. Tenéis que elegir A, B o C. En caso de que falléis, rebota. Contesta al equipo Biorritmos. No es fácil. No es, no es la fácil. No es nada fácil. No es nada fácil. Aquel que sepa de trivial, que no saque, sí. Que no intente sacar pecho, pero no es fácil. No, no es nada fácil. Solo tengo algunas que son preguntas de toda clase, pero bueno. Y bueno, en caso de que ninguno de los dos equipos acierte, pues el punto es para mí, ¿eh? Que para eso organizo esta mierda. ¿Y qué pagas? ¿Qué pagas si pierdes? No, es el honor de decir soy más listo que Biorritmos, soy más tortillas. Listo que Balapalo. Ya no hay tortillas. No hay tortillas, no, ya no, eso ya pasó, mejor vida, porque vi que había poca motivación en la gente y dije, ¿para qué me va a molestar? Un vinito de eso que tenéis ahí, ¿no? Eso es, un vinito, mira, estaría bien. Vamos con la pregunta. Vamos con ello. Primera pregunta para Balapalo. ¿Cuál de los siguientes deportes olímpicos es mixto? Que no son muchos, ¿eh? No son muchos. Deportes olímpicos es mixto. Las posibles respuestas son A, el curling. Todos sabéis cuál es el curling. Ese de lanza el robot de limpieza y quítale el polvo primero. Todos conocéis ese deporte. B, la equitación. ¿Cómo? De los caballos, la equitación. Ah, vale, bien, bien aclarado. Y C, el boxling. ¿Cuál es la respuesta de Varapalo? ¿Que no es mixto o que sí? ¿Qué es mixto? ¿Cuál de estos tres es mixto? El curling. El curling. El curling. Sí. Hombre, claro, uno... Ya, pero es... Ya, pero no, no, mixto. Mixto significa... Que compitan hombres y mujeres. Hombres y mujeres por igual. Es que me parece que va... Uno contra otro. Exactamente, que no haya distinción, no haya femenino y masculino. Exactamente. Pues sí, ese. No, la equitación. Sí. Consultarlo y darme una respuesta definitiva. Yo he visto curling de ese, pero yo creo que cuando he visto tías eran todo tías. ¿El wrestling qué es? ¿No es un boxing? El boxing. Chicos, una respuesta, por favor. Curling, equitación. ¿Curling o equitación? ¿Con qué os quedáis? Yo con equitación. Sí, equitación, respuesta definitiva. Pues muy bien, habéis andado muy finos en la equitación. Y como dato añado, que bueno, pues en un país tan retrógrada o en un mundo tan retrógrada como este, hasta 1956 las mujeres no pudieron competir en doma de caballos y hasta 1964 en el resto de las... Hace cuatro días, eso es. Bueno, vamos con biorritmos ahora. Respuesta, o sea, pregunta número dos. ¿De dónde procede el pueblo gitano? Todos conocéis a los gitanos, ¿eh? Son habitantes... Vale, las posibles respuestas son A, Egipto, B, Rumanía o C, la India. La India, la India, ¿no? Aquí nos intentan, estamos nosotros aquí debatiendo como han hecho ellos, nos miramos, pensamos que va a ser la India. Tortuella, dicen ellos. No, desde Simón Drogas, toda la vida. De la India. A ver, pues de la India. De la India. Dice el equipo Biorritmo, la India, pues muy bien, muy bien. Habéis acertado, todo el mundo cree que vienen de Rumanía o de Hungría. Pero vienen de, bueno, hace 1500 años surgieron en el noroeste de la India. Y vienen para quedarse. Vienen para quedarse, eso es. Se expandieron y ya vinieron para quedarse. Porque no hay de los demás con bigote como antes. Empate a uno, ¿eh? Esto está muy reñido. Vamos con la pregunta 3 para Varapalo. ¿Cuál es el país que más ginebra consume de Europa? Guazo. Lo sé. Estas son las tres posibles respuestas. A, Francia. B, España. O C, Inglaterra. Francia beben más que en ninguna parte. Son muy borrachos. Pues Inglaterra igual no, porque le pegarán más al whisky. Inglaterra, eso es más de Escocia, ¿eh? Inglaterra, la bebida nacional es la cerveza y la ginebra. No lo olvidéis nunca. Sí, porque bebe la reina. Oye, está dando pistas, chucho. Europa. Francia, Inglaterra. Inglaterra, Inglaterra son... Francia o España. Sí, Francia. Francia beben los que más de todos. Cualquier bebida. Francia es la respuesta. Pues no, error. Hay rebote para Biorritmos. Vamos España con... o Inglaterra. Vamos con el del hostelero. España, MG de MG Larios toda la puta vida. Sí, o sea, chorro, clásico. Come el ventillo. La ginebra, ¿no? No dice en absoluto. Ginebra en general. Eso es, solo para limpiar barra, toda la que se usa. Y los vinilos antiguamente. España. Vea, sí. Respuesta definitiva, sí, España, pues porque... habéis acertado. Exactamente. Es España el que más consume ginebra de Europa. Y el tercero del mundo, solo por detrás de Filipinas y Estados Unidos. Ya, qué buena ginebra de los intentos, nosotros decimos los colegas, vamos a llevar algo para volver a la playa. Y tuvo que llevar uno la monovolumen solo para hacer intentos a la playa. Ya, pepino, sandía, chocolate... Todo el Cristo. Bueno, y la más consumida es la Beefeater, que lo sepáis, ¿eh? Como un dato anecdótico. Vamos con la última pregunta, esta vez empiezan los biorritmos, que se han puesto por delante. Y es la siguiente, ¿cuántos humanos seremos en 2100? En 2000 estudios que he consultado yo por ahí, ¿no? mis fuentes. 2100. En el 2100, ¿cuántos humanos seremos danos en el cifras, mundo? La cifra A es 10.300 millones de habitantes, la cifra B 7.600 millones de habitantes y la C 11.400 millones de habitantes. A ver, estamos por los 7.200, pero yo creo que debería de ser menos. Dentro de 100 años se han matado, nos hemos matado. Yo diría que no puede ser más de 10.000. A pesar del crecimiento... 10.300, hay una respuesta. 10.300, 7.600, 11.400. 10.300. 10.300, yo, bueno, no sé, ahora mismo son 7.100 por ahí. Contando con que vuelva el planeta de los simios. Claro. Que no haya ninguna guerra nuclear de por medio. Venga, siempre en caso de duda la B, que estadísticamente sale más veces. La B, 7.600. No, no, no, no, no, no, no, vale, la A, 10.300. Ah, vale, 10.000. No, no. ¿Es la A o es la B? Por es la A, no, cojones. La A, es que pensaba que la A era. Sí, la contestación es el sí, me lo dije. Es la A. La A, pues sí, han acertado los biorritmos otra vez. Vale, son desmesurables, son 10.300 millones según cálculos, ya que actualmente somos algo más de 7.000 millones de habitantes en el planeta. Y bueno, viendo cómo crece ahora que han quitado lo de la política de hijo único en China y todo el Cristo, pues esto va para adelante, 2100, un montonazo de peña. Y he llegado al final con esto, batiendo récord de tiempo, no me he excedido demasiado. Pues nada, oye, ya con victoria para Biorritmos, lo siento. Hasta para... ahora ningún grupo ha ganado a Biorritmos. Vamos a recibir balapalo. Sí, ahí. Y jugáis en casa además. Nunca mejor dicho. Bueno, chicos, que nos tenemos que ir, que entre Rayo de Rasta ya. Yo tengo una biocita. Ha sido un placer, vamos a despedirnos también de balapalo. ¿Qué tal habéis pasado? Gracias, vale, bueno, venir, muchas gracias a vosotros por traernos aquí, que podéis contar con nosotros para lo que queráis, y que ha sido un placer, casi un orgasmo. Pues es mutuo. Y todavía no habéis comido. Y todavía no habéis probado la comida, ya veréis. Biocita. Biocita, rápida. Empiezo yo, vale. El veraneo debe durar el tiempo exacto para que el jefe te extrañe y no el suficiente para que descubra que él también puede vivir sin ti. Es biocita única, hasta la semana que viene, pues chavales. Hemos hecho el farol, venga, chicos. Farol, venga, vale, chavales. Agur, agur, pasarlo bien.